llegaste a mí de repente y no te borraste de mi mente. No te importa lo que dijo la gente, que yo era un delincuente. Te quedaste conmigo, la rosa más hermosa rodeaba tu castillo. Eres la princesa del corazón mío. Cuando tengo frío solo en ti me acobijo. Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti. Oh, oh, oh. Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti. De mi mente, no te importa lo que dijo la gente, que yo era un delincuente, un delincuente, un delincuente, un delincuente.